Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este su espacio informativo, Zona Cultura de los Medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos ya en la jornada del jueves 4 de febrero del año 2021, en esta primera semana del segundo mes del año, y como siempre compartiendo las actividades artístico-culturales con todos ustedes, y siempre con grandes invitados que nos actualizan, que nos cuentan cómo están viviendo estos tiempos complicados, pero donde el arte y la cultura continúa, y acá le ponemos esa parte positiva, contando precisamente todas esas actividades. Hoy tenemos ya acá, conectado con nosotros, les habíamos anunciado en redes sociales, la presencia del maestro Juan Castro, pianista. Él, les contamos parte de su biografía, lojano de nacimiento, compositor, investigador y pedagogo musical. Reconocido por su vasta formación clásica académica, discípulo de los maestros Toshiko Sobanoy y Celia Saldumbide. Él ha presentado innumerables recitales y conciertos dentro y fuera de nuestro país, como solista y con las principales orquestas de cámara y sinfónicas del país. Giras en Estados Unidos, destacándose una presentación en el Hall de las Américas en Washington D.C., Panamá, Venezuela, Perú y Bolivia. Eso les ponemos nada más como una introducción, como un preámbulo sobre la vida de nuestro invitado de esta mañana, el maestro, como les decíamos, Juan Castro. Maestro, gracias por estos minutos que se nos dedica acá al informativo de Zona Cultura. Queremos conocer cómo vivió usted el año 2020 con estas actividades y ahora en este 2021 que continuamos fomentando el arte y la cultura. Maestro, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Alex. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí el compartir siempre con amigos y colegas de la Casa de la Cultura es algo muy lindo, porque es un lugar que yo le llevo en mi corazón. Ya son muchos años de haber trabajado en esta institución y tratando de llevar un mensaje cultural a cada lugar del Ecuador. El 2020 fue un año difícil, complicado, pero al mismo tiempo lleno de esperanza. Para mí fue un renacer, el adaptarse a una nueva normalidad, pero no dejar de lado la parte artística, las composiciones, el trabajo pedagógico. Las plataformas han ayudado muchísimo para que esto no pare, y realmente el arte como tal se nota claramente que es algo, una inyección positiva de motivación, de esperanza, de alegría. Y en eso creo que los artistas hemos cumplido un papel muy importante. ¿Cuál ha sido, maestro, a su criterio, esa transformación que se ha vivido? Porque de lo que hemos tenido nosotros acá la experiencia conversando con ustedes como artistas, con diferentes maestros, maestras, nos han dicho que se puede dar, que se dan conciertos, que se dan las clases virtuales, pero siempre hay esa complejidad del internet de la otra persona o del uso de la mascarilla cuando se están haciendo conciertos. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo ha visto usted esta parte? Bueno, la verdad es que sí, pero toca adaptarnos, y los músicos, los artistas tenemos ese sentido de supervivencia, porque realmente es muy difícil nuestra actividad, con pandemia o sin pandemia, siempre es complicado. Entonces nosotros siempre nos adaptamos a las situaciones, a las realidades, a los presupuestos, y de ahí sacamos lo mejor de cada uno. Entonces sí es cierto que han habido problemas de conectividad, problemas con el uso de las mascarillas y todo, pero aún así hemos logrado continuar con nuestra actividad cultural, y en el caso mío como pedagogo he logrado grandes avances con mis alumnos, y de toda debilidad la hemos podido convertir en una fortaleza más bien, y en una oportunidad. Hablando de esa parte, de esa particularidad de usted como pedagogo, maestro, ¿cómo han sido esas clases con los alumnos ahora en esta versión que tenemos, que tuvimos en el 2020, en la continuación que vamos a tener en este 2021, y cómo ellos han sentido ese trabajo, ese respaldo suyo también de continuar, de no poner un obstáculo y utilizar estas plataformas para seguir con esa cercanía y ese trabajo cultural? Correcto, encontré varias posibilidades positivas inclusive, o sea, el trabajar en detalles, en trabajar en la parte teórica, pero obviamente ahí viene la suspicacia del profesor y también la creatividad. Entonces, es muy importante mantenerles a los alumnos motivados. O sea, eso es parte de mi metodología, y hemos logrado hacer cosas súper interesantes. En el lugar donde yo trabajo, que es una institución educativa, habían muchas actividades que entregar por parte de los alumnos, pero yo ya empecé a notar la desmotivación. Así es que compartir con ustedes que se me ocurrió un proyecto que lo llamé 30 segundos de esperanza. Este proyecto se trataba de realizar una composición. Entonces, en lugar de estar enviando como los ejercicios de matemáticas que nos hacían que repitamos 10 ejercicios, 20 ejercicios, en música sucede lo mismo, pero yo lo que hice fue que todos estos conocimientos se los trasladen a una composición, y los niños realmente los mantuve motivados algunas semanas, y de ahí resultaron más de 60 compositores jóvenes entre 13 y 18 años, y fue una cosa muy bonita. Así es que este año volví a trabajar en este proyecto, y me parece una cosa muy, muy interesante, porque aparte de que ellos adquieren destrezas como intérpretes, ahora también están haciendo sus primeros pininos en la composición. ¿Por qué sintió, maestro, esa parte de desmotivación, o los chicos sintieron esa parte de un bajón que fue normal para muchas personas en este 2020 también, ¿no? Hay que decirlo. Claro, bueno, la razón principal es el hecho de que todas mis clases son ensambles. Entonces, en un ensamble tienes a varios pianistas tocando partes diferentes como una orquesta, como que tienes al pícolo en una casa, al violín en otra, al cello en otra, y por razones tecnológicas la señal no llega al mismo tiempo a una casa que a otra. Entonces, cuando tratábamos de hacer un ensamble, era muy, muy, muy difícil. Entonces, encontré otra forma de poder a ellos motivarles. Trabajamos mucho con videos en los cuales iba realizando yo un feedback cada semana, dándoles mis sugerencias, y así hemos ido avanzando con todos mis alumnos, con alumnos particulares de la misma forma, cuando son una metodología de enseñanza uno por uno, es decir, one to one, es una realidad, y cuando tienes a muchos alumnos al mismo tiempo es otra. Claro, queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes de este su espacio informativo artístico cultural Zona Cultura, que la mañana de este día jueves 4 de febrero del año 2021 nos acompaña acá a través de nuestros medios el pianista, el maestro Juan Castro, les decíamos, lojano de nacimiento, compositor, investigador y pedagogo musical. En esta primera parte hemos topado lo que les decíamos, cómo han vivido los artistas esta complejidad del año 2020. Vamos a llegar ya a marzo y cumpliremos un año entero de la pandemia acá en Ecuador, y cómo se ha transformado, ha dado un giro de 180 grados los eventos y las clases. Como nos comenta el maestro, además, cómo esta parte de que muchos se desmotivan, de que se siente ese alejamiento del público, de sus compañeros, pero siempre hay estos espacios donde se puede plantear temas diferentes, y como ya nuestro invitado nos está contando. Maestro, ¿podemos hablar ahora también de este proyecto de nueva era de la música sinfónica ecuatoriana? Claro, este es un sueño que nació hace más de 3 décadas y que lo hemos ido consolidando poco a poco. Este trabajo fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Fue un proyecto muy, muy difícil de lograrlo. Siempre la parte económica es el obstáculo. Trabajando de manera súper, súper fuerte, con préstamos, con ayudas de la familia, logré concluir este proyecto, y realmente ha pasado estas épocas un poquito, digamos, en un letargo por la precisa época en que vivimos, pero poco a poco estamos sacando y estamos dándole ya esa visualización al mundo, porque el interés mío es mostrar la belleza natural y cultural de nuestro Ecuador. Entonces, con mi música estoy mostrando al Ecuador, a todo el mundo. La idea mía es que se lo reconozca por nuestros ritmos, por la bomba, por el yumbo, por el albazo, por el pasillo, y eso, de eso se trata la nueva era. Nueva era justamente es por el estilo de música y de composición a la que me dedico últimamente. Mis estudios son de corte académico, pero también me he dedicado al New Age, me he dedicado al jazz, y todo esto se fusiona en este proyecto muy lindo que se llama Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana. ¿Esto cómo entendemos, maestro, de la música cuando hablamos de los términos música académica, música clásica? Porque acá hemos tenido maestros que también nos han dicho que tal vez a veces el concepto se lo entiende como que solo es para personas estudiadas, como que solo es para personas que tienen un alto grado académico, y nos decían que no es así, que lo que se busca precisamente es que esto llegue para todo tipo de público. Correcto, correcto. O sea, es hacer un trabajo profesional, porque de eso es lo que vamos a cosechar después. Estamos sembrando ahora en hacer música, en trabajar en recreaciones, en nuevas composiciones, pero de un trabajo profesional. O sea, eso es lo que a mí siempre me interesa, y lo que hablo con mis alumnos y cada vez que tengo la oportunidad. Nosotros tenemos que competir de manera sana contra todo el mundo, y que se escuche pasillos, bombas, albazos, como digo, danzantes, y que se reconozca, pero este es un trabajo de equipo. Cuando ya está la música producida, ahora viene la parte de medios, o sea, de compartir. Claro. En eso necesitamos hacer un trabajo gigantesco para sensibilizar al Ecuador. No ser tan consumistas de lo de afuera, sino primero de lo que está en nuestro medio, lo vernáculo, y hacerlo con orgullo. Pero para que eso funcione, tiene que estar bien hecho. Esto del florecimiento de los guayacanes, maestro, fue inspiración para el Pasillo Isabela. Si nos puede contar más detalles de esto, por favor. Claro, cuando yo vi un video hace muchos años del florecimiento de los guayacanes, no conocía, en primer lugar, siendo lojano, no sabía que existía este mágico lugar. ¿Ya? Y cuando vi el documental me enamoré del lugar, pero me entristecí cuando escuché la música que acompañaba al documental. Entonces, eso fue la razón por la cual compuse este pasillo, y luego el título lleva el nombre de nuestra última hijita, Isabela. Precisamente es una analogía porque ella hizo florecer nuestro hogar, trajo mucha felicidad acá a mis hijos, a mi esposa, a mí, y por esa razón puse a este pasillo como título Isabela. Luego, con el video que lo realizamos en Mangaurco hace 4 años, se logró que se triplique la visita de turistas, y por esa razón se me nombró embajador turístico en el año 2019, con lo cual es muy lindo porque se ve reflejado positivamente este trabajo de nueva era de la música sinfónica ecuatoriana. Siempre, maestro, cada tema, cada trabajo que ustedes realizan, los artistas, necesita una inspiración, necesita una fuente. ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto. Para mí la inspiración más grande es mi familia y mi país. La belleza natural, la fauna igual, son fuentes de inspiración, y tengo yo varias composiciones que poco a poco iremos mostrándoles al público. Loja es un centro turístico del país. Decimos y hablamos acá, destacamos siempre a los artistas provenientes de allá. Por supuesto que en todo nuestro Ecuador tenemos artistas, pero destacamos acá en este caso particular a Loja, por lo que estamos hablando de este trabajo particular, maestro, de la inspiración, de lo que es el bosque de Guayacanes, precisamente, de dónde provienen los artistas, muchos de ellos precisamente oriundos de Loja. Correcto, correcto. Loja es una ciudad maravillosa. Yo a mis alumnos les digo que es la principal ciudad del mundo. Siempre les hago la broma somos muy querendones de nuestra ciudad, pero yo al igual de mi país. Entonces yo siempre me refiero como un ecuatoriano, un pintor musical, un soñador que poco a poco va cumpliendo cada una de sus metas. Claro, maestro, nosotros veíamos en su cuenta de Twitter particularmente, donde compartimos los trabajos acá con Radio CC, y hablamos de este tema del Toro Barroso, una obra de Hugo Cifuentes, que usted lo presentaba también y nos hacía conocer a través de estas plataformas virtuales. Es una bomba muy linda del maestro Hugo Cifuentes. Yo lo que me propuse es hacer una rearmonización de esta composición, y también darle un toque sinfónico, porque la idea mía es que en algún momento podamos hacer conciertos en Europa, en Norteamérica, en Asia, en África, y con orgullo llegar a una orquesta sinfónica con todo el material y mostrar al público que aquí en el Ecuador hacemos también trabajos de primer nivel. Y aquí hay una innovación que hay que contarle al público, además, maestro, y usted nos va a contar detalles también. Esto se lo encuentra en plataformas como el Spotify, que decimos ahora son estos rincones que tiene el artista para presentarlo al público, para que el público pueda adquirir sus trabajos, respaldar, escuchar, comprar sus materiales a través de estas redes digitales. ¿Cómo se involucró también usted en este mundo, maestro? Sí, bueno, con un productor que me ayudó muchísimo a verle ya desde otra perspectiva a este trabajo de tratar de universalizar mi música. Entonces, desde hace algunos años ya está pues en Spotify, en iTunes, en todas las redes y plataformas digitales está la música, como ustedes la pueden encontrar como Juan Castro Ortiz. Esa es mi cuenta, y ahí van a poder escuchar y empaparse de lo que es la visión mía con respecto a la música ecuatoriana. Por supuesto. Les contamos, amigos, por ejemplo, Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, el tema que estamos tratándolo acá con el maestro. Ustedes tienen varios puntos de venta en Quito, por ejemplo, el restaurante Mar y Luna en La Coruña y Rafael León. Y esto que les decíamos, ¿no? El refugio que nosotros decimos tienen los artistas, y donde el público puede aportar, colaborar, escuchar y siempre comentar, que son los espacios donde ellos ahora pueden presentar su música y el público puede seguir con ese respaldo. En iTunes y en Spotify, en estas dos plataformas virtuales digitales. Maestro, ese es lo que decimos nosotros y queremos su criterio. Allá están acudiendo los artistas a las plataformas de Spotify. Spotify, iTunes, al Facebook Live, al Instagram, al YouTube, para que el público respalde. Eso es lo que ustedes tienen ahora por este alejamiento que se tiene del público. Correcto, correcto. Invitarles a todos que sigan las redes de Juan Castro Pianista en YouTube, Instagram, Facebook. Ahí van a encontrar siempre mensajes positivos. Nosotros, los artistas, siempre estamos tratando de justamente dar lo mejor, que el alma se vea recuperada, que el alma se vea regenerada, el corazón lo mismo. Y esa es una labor que la haré hasta el último respiro. Y seguimos trabajando, así que invitarles para que continúen apoyando a todos los artistas de nuestro Ecuador. Maestro, estamos llegando a las últimas consultas, queremos saber cuáles son sus ideas, sus perspectivas para este año 2021 que estamos prácticamente iniciando, estamos ya en este segundo mes en febrero. Claro, continuar con más videos del mismo corte de Isabela, ojalá alguna empresa privada se emocione y quiera apoyar este proyecto. Es una situación difícil la que vivimos, pero también yo creo que son momentos en que se puede concebir como oportunidades. Esa es la idea mía, el sueño, continuar mostrando varios lugares de nuestro país y seguir mostrando la belleza natural y cultural de nuestro Ecuador. Perfecto. Maestro, y queremos cerrar. ¿Cómo pueden los alumnos, quienes están conociendo en esta entrevista aparte de su perfil, de su trayectoria, quienes van a ver su trabajo en redes sociales, cómo pueden sumarse a sus clases, dónde pueden encontrarlo a usted? Con mucho gusto, mi página es www.juancastropianista.com, ahí pueden contactarme y yo con mucho gusto les atenderé y espero poder hacer un trabajo, porque yo siempre menciono que nuestro objetivo es sembrar para que en algún momento haya una gran cosecha. Perfecto, queremos agradecerle a nuestro invitado de esta mañana, Juan Castro Lojano, pianista, compositor, investigador y pedagogo musical. Destacamos su amistad precisamente acá cercana con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con nuestras dos radios y siempre ese espacio abierto para Juan y para todos los chicos, las chicas que están junto a él en estos trabajos, desarrollándolos, aprendiendo, y Juan por supuesto compartiéndonos aquí todos sus espacios, y usted puede encontrarlo a él en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, donde siempre compartimos e intercalamos estas actividades artístico-culturales. Juan, nada más, su despedida para nuestros oyentes, por favor. Bueno, invitarles a que sigan soñando y que sigan cumpliendo esos sueños, que sigan dando lo mejor, que tengamos mucha fe en que ya vamos a salir de esta crisis y con un renacimiento, eso sí, o sea, buscando siempre conseguir objetivos importantes, a seguir trabajando en beneficio del mundo. Perfecto. El maestro Juan Castro ha estado entonces esta mañana aquí con nosotros, amigos, en este jueves 4 de febrero del año 2021, aquí en su segmento de opinión y de entrevistas de Zona Cultura. Maestro, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien, aquí nos despedimos. Igual manera, un abrazo. Gracias. Musical, como siempre digo.